en otro orden de cosas. Sí, yo lo siento. Siento que me quieren. 7 que me respetan. A 18 minutos del sol. Siento que jamás querría ser vuestro líder. Último bloque de A 18 Minutos del Sol, último bloque de este especial de Artaud, de Antonín Artaud, a 60 años de la muerte del poeta maldito. Quiero volver a agradecer a Bando Villamil, que fue quien se prestó para hacer de Artaud la voz que estuvimos escuchando durante este especial. También recordarles que pueden escribir en la semana a 18minutosdelsol@gmail.com. Recordarles que el programa tiene repeticiones, esto pueden chequearlo en la grilla de programación de Radio Éter, y que si no es así, si no pudieron escucharlo en ninguna de las repeticiones, pueden ingresar al www.18minutosdelsol.blogspot.com, a donde pueden bajar el programa o escucharlo desde el mismo blog. Ahí también tienen un link para suscribirse al grupo, al foro Universo Spinetta. Simplemente linkean desde ahí y ya están suscriptos. Spinetta cuenta que los dos libros más importantes que tienen que ver con el disco son Heliogábalo, el anarquista coronado, y Van Gogh, el suicidado por la sociedad. En realidad, Heliogábalo lo había impactado mucho más, pero no podía transcribirlo a la temática del disco. Quiero hacer un libro que perturbe, que sea como una puerta abierta con acceso a un lugar al que nadie hubiera consentido en ir. Una puerta simplemente conectada con la realidad. En este libro Artaud retrata al emperador Sexto Vario Avito Vaciano Marco Aurelio Antonio, más conocido como Heliogábalo. En el año 217 en Emesa, Heliogábalo aún no tiene 14 años, pero ha alcanzado ya ese grado de belleza perfecta que nos muestran todas sus estatuas. Tiene las redondeces de una mujer, una cara de cera lisa, ojos que miran al oro quemado. Se ve que nunca será muy alto, pero está admirablemente proporcionado, con los hombros a la egipcia, anchos aunque caídos, caderas delgadas, un posterior que no tiene nada de prominente. Sus cabellos tiran al rubio castaño, su carne demasiado blanca está azulada por las venas, cubierta por extrañas livideces de los pliegues y las sombras. Sus labios son un tanto abultados, vistos de perfil como el gollete cortado de una botella. Aún no es tal como se lo ve en el Louvre, con ese vello bajo el mentón que se enrula como los pelos de un pubis rubio. Y sobre todo esa boca ruin, esa boca agujereada de chupador. Sé muy bien que has oído hablar de mí. Sin voz, nunca solo te hablo desde aquí. Él debe ser la música que nunca hiciste. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Soy Antonina Artoy. Apenas yo lo diga, como sé decirlo, inmediatamente verán mi cuerpo actual estallar y recogerse bajo 10.000 aspectos notorios, un cuerpo nuevo en el que ustedes no podrán nunca jamás olvidar. Yo, Antonín Artaud, soy mi hijo, mi padre, mi madre y yo mismo. Yo, Antonín Artaud. Yo me consagraré en adelante exclusivamente al teatro tal como lo concibo. Un teatro de sangre, un teatro en que cada representación habrá hecho ganar corporalmente algo tanto al que representa como al que viene a representar. Por otra parte, uno no representa, uno hace. El teatro es en realidad la génesis de la creación. Yo estaba vivo y estaba allí desde siempre. ¿Comía yo? Antonín Artaud, padre del teatro de la crueldad. Música, palabras, danza, insensatez, gritos. No podemos seguir prostituyendo la idea del teatro, que tiene un único valor, su relación atroz y mágica con la realidad y el peligro. Así planteado, el problema del teatro debe atraer la atracción general, sobreentendiéndose que el teatro, por su aspecto físico y porque requiere expresión en el espacio, en verdad la única expresión real, permite que los medios mágicos del arte y la palabra se ejerzan orgánicamente y por entero como exorcismos renovados. O sea que el teatro no recuperará sus específicos poderes de acción si antes no se le devuelve su lenguaje. En vez de insistir en textos que se consideran definitivos y sagrados, importa ante todo romper la sujeción del teatro al texto y recobrar la noción de una especie de lenguaje único a medio camino entre el gesto y el pensamiento. Este lenguaje no puede definirse sino como posible expresión dinámica y en el espacio, opuesta a las posibilidades expresivas del lenguaje hablado. El teatro de la crueldad apuesta por el impacto violento en el espectador. Para ello, las acciones casi siempre violentas se anteponen a las palabras, liberando así el inconsciente en contra de la razón y la lógica. Thank you. Cada una de mis obras, cada plano de mí mismo, cada florecimiento glaciar de mi alma interior, echa su baba sobre mí. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Soy Antonin Artaud. Y apenas yo lo diga, como sé decirlo, inmediatamente verán mi cuerpo actual estallar y recogerse bajo 10.000 aspectos notorios. Un cuerpo nuevo en el que ustedes no podrán nunca jamás olvidarme. Quien hizo de Antonin Artaud a lo largo del programa, del especial, es Bando Villamil, a quien obviamente agradezco muchísimo la participación y su buena predisposición para realizar este papel. Las habladurías decían que Artaud estaba loco. Las habladurías dicen que el programa está finalizando, y esta vez no se equivocan. Llegamos al final, pero les doy una clave para que las habladurías del mundo no puedan atraparnos, y es simplemente no estar atado a ningún sueño. Hasta la semana que viene. Oigo trinos, voces, palomas. Son ellos los dioses. No se escuchaba, nena. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos. No, no, no. sido todo por hoy. A 18 minutos del sol. Quedó fenómeno.